porque saliste alegre y volviste llorando. Parece que otro amor de nada te ha servido. Se nota la tristeza de tu rostro angustiado. ¿Para qué regresaste si todo está perdido? Quisiste dominarme al ver que era muy tuyo. Hiciste que tu orgullo te llevara a las nubes. Y allá puede volar solo el que alas tiene. Voy a decirte ahora quién es el que sube. Tú que andabas por las nubes, ¿quién hirió tus alas que hoy vas por el suelo? Se te bajaron los humos y aquí vas a ver qué es lo malo y lo bueno. Fue tu olvido, qué vacío en mi pecho. Y por maldad pensaste que solo yo perdía. Ya te estás dando cuenta cómo duele un desprecio. De ti no quiero nada, busca tu salida. Esto es para que veas que no soy un juguete. Aunque fuiste en mi vida la prenda más hermosa, pero tu vanidad me indujo a perderte. Y yo que siempre soy tan preciso en mis cosas. Tú que andabas por las nubes, ¿quién hirió tus alas que hoy vas por el suelo? Se te bajaron los humos y aquí vas a ver qué es lo malo y lo bueno.